4.000 ETV, válido del 1 al 31 de mayo de 2024. Aplican condiciones en etv.com/teice. ¿Este fin de semana es Baum? Sí, señor. Este fin de semana salieron los horarios. Paul Kalkbrenner, ¿a qué hora es? Tardecito. Como a la 1. ¿Vas a ver a Paul Kalkbrenner? No, yo no, yo ya es ahora, no. Yo sí. ¿En serio? Sí. Uy, no. Pues sí, claro, joven. Voy a ir el viernes, solo el viernes. Vas a ser muy feliz. ¿Es viernes? Viernes. Ya, es que ¿y, ya y Dead Mouse a qué hora es y cuándo? Sábado. Sábado, como por la mañana. A las 4:30 de la mañana. No, ellos van antes del que va a cerrar. A la 1. A la 1 el sábado. ¿Por qué? Va a estar Dead Mouse. Claro, sí, no, no lo entiendo, es... Tienen que garantizar el cierre, Leo. No, y es la naturaleza de la electrónica. Uf, también, sí. Está I Hate Models, que es un tecno así, y por estos días le cayeron encima en Ibiza porque pidió un jet privado. Y luego te llamé como, ¿qué? ¿Ah? Entonces, pero, ¿cuál es el problema funaron? Del jet privado? ¿Quién es él? ¿Plata? Sí, o sea, ¿sabes cómo, perdón usted, quién es? Entonces exigió un jet privado y como que le dijeron, no, no nos alcanza para usted. Paul Kalkbrenner es de estos grandes, grandes representantes del techno de Berlín. Siempre los invito a que vayan a ver el documental Berlin Calling, banda sonora hecha por él, cuenta la historia de un DJ precisamente. Y pues siempre será un espectáculo ver a Deadmau5, papá del Progressive. Gran momento del Progressive, fue gracias a él en los 2000. Ajá. Unas canciones divinas, sigue muy, muy presente. Tú hablaste con él en pandemia. He conversado con él un par de veces. Hace un año y medio más o menos creo que hablé con él y con Cascade. Estaban lanzando disco y estábamos poniéndolos aquí toda la vuelta. Sí. Sí. Sí, el mouse es importante. Muchísimo. Bueno, ¿y eso en dónde es? Corferias. Ah, sí. Bueno, sí. Me queda cerquita de la casa. Eso es en Corferias. No en la carpa, para que no se confundan, sino en el complejo de Corferias. ¿Qué te estoy ¿cuál complejo? En Corferias, Corferias. Corferias. Sí, hay gente que piensa que es en la carpa, pero no, es en Corferias, Corferias. Nombres importantes, Ben más? Bogmer va a ser live. El live es cuando hacen la música en vivo y en directo, no es set. También chévere. Está Hilario Alicante, tecno. Paco Zuna, tecno. Nico Moreno, chévere. Está también... Eso es el viernes. Sí. Ahora pasemos para el sábado. Deadmau5 cierra el escenario principal. Está Dennis Cruz, chévere. Ellen Alien, maravillosa. Sí. King es fantástico. También Cold Super. Es un buen cartel. Está muy bien curadito. Hay muchas cosas. Así que disfrútenlo. Hidrátense. Tomen agüita. Respiren. Que hay que tomarse esos tiempitos. Sí, si van jornada larga, aliméntense bien, pilas con lo que llevan, con lo que consumen. Exacto. Sea una noche bonita, que sea una noche para pasarla al rico, baile. Para recordarlo, para la electrónica, que sea para eso. Así que bueno, se vienen cosas interesantes con la música electrónica. Este es un gran público electrónico, el de Bogotá, así que... Bien. Rico, rico. Estas son mañanas en La X... 103.9, estamos preguntándoles por colaboraciones importantes. Por favor, cuéntenos en arroba la X más música, en nuestras diferentes cuentas, en distintas plataformas. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos Threads. En Threads también, síganos en Threads. Ahí hay poquita gente, pero bueno. Son de calidad, no es la cantidad, sino la calidad. Sí. Es lo que se mide ahora, ¿no? Es importante eso, hay que saberlo. La grupo dos pequeños. Me preocupa la retención. ¿En la fuente? A todos. En estos momentos. Eso nos preocupa a todos. La retención en la de fuente. De líquidos. También. Eso más. Sí, con el tiempo la retención de líquidos es. En los viajes están. Estaba lindos. Pensando que. Este año, Instagram le dice a uno que lo importante ahorita es la retención del público. Y es como, ¿cómo hago? La gente solamente ve 2 segundos de una cosa y se larga. Es muy difícil. Ellos mismos han hecho eso, son culpables. ¿Cómo hacen los que supuestamente están en la cima de la retención del 90%, 98% de la retención de unos, uno hace un reel de 30 segundos y a los 5 segundos la gente se larga. Es bien difícil, es de los, ¿no?, más, de los indicadores o KPIs más difíciles de lograr. Sí, o subir, pues. Muy complicado, está muy complicado ese tema. Oye, viene julio, ¿no? ¿Cuál es julio? El mes. ¿Iglesias? Por ahí te vi. Sí, casi. Claro. Sí. Va a ser este año. ¿Vas a entrar en la dinámica? Tanda de memes. No, yo no. No vas eso, a volver a caer ahí. Eso me ahuyenta a muchos seguidores. ¿En serio? Claro. Sí, tiene esa. Ay. Unfollow al 100. Eso genera mucho unfollow porque la gente odia los memes de julio. Yo publiqué el de meme de julio porque. Antes de. Está bien. Sí, claro. Siempre pongo uno antes. Siempre pongo uno un mesecito antes. Pero bueno. Vamos a ver. Estoy preocupado. No estés preocupado. Estoy preocupado porque necesito. ¿Cómo podemos retener? Haga. Hacer. Sí. No, sí. Yo sé que es artera. Es una artera, pero. Es lo único que hay que hacer. Sí, siento que eso a mí ya sí, ya me sobrepasó. Ah, sí. Yo ya no entraría en esas dinámicas porque sé que no soy capaz de mantenerlo. Me volvería loca. Sí. Admiro a quien lo logra y quien está todo el tiempo ahí. Si me choco una foto, ¿sabes? Es como. Eso ya está hecho para grandes ligas. Y por más que digan que es banal y queda, eso requiere una preparación importante. The Miseducation of Lauryn Hill es el puesto número uno en el listado de Apple Music. Es noticia hoy en los Estados Unidos. Es noticia. Está, sí, sí, sí. Pero on fire eso, porque además le entregaron. Premiecito a Lauryn y toda la vuelta, así, claro, todo, le entregaron bonito. El premiecito. Oh, con ceremonia. Entonces ya todo el mundo está diciendo, lo compraron, no sé qué. A ver, documental, vas a ver, acuérdate de mí. Muy indignados, hay mucha gente indignada con ese número uno de Lauryn Hill. Y en ninguno de nosotros lo veía venir, ninguno. No. Sí, es complicado. O sea, como número uno, ¿no? Escuchen. En las noticias, Latin Grammys dice que les honra anunciar que el próximo mes de noviembre Carlos Vives va a ser homenajeado como persona del año. Vives será reconocido por sus más de 3 décadas de carrera como cantautor polifacético, así como por su compromiso constante con las iniciativas medioambientales, sociales y gran colaborador de la Latin Grammy FDN. Carlos Vives se ha convertido en un embajador de la cultura colombiana e hispanoamericana alrededor del mundo. Numeral Latin Grammy, más información en el link en la bio. Entonces, pues ahí está. ¿Vamos a ir? ¿Qué, a Grammys? No, ya me dañaste con Deadmau5. No, vamos, yo vamos. Vamos, dormimos, mira, dormimos el sábado, yo voy por ti. Yo te recojo. No, eso es demasiado tarde. Demasiado tarde para mí. Me daña los el ciclo, el... La higiene del sueño. La higiene del sueño. Sí, el ritmo circadiano, todo. Es, ya, ya es una cosa que uno dice, no, eso es para gente de 16 años. No, ay. Un día como hoy, hace 14 años, Laszlo Haniek pagó 10.000 Bitcoin por 2 pizzas de Papa John's. Y ahora tengo hambre. Hoy en día, 10.000 Bitcoins valen 700 millones de dólares. Wow. Oh. Ya, y eso pues. Entonces sí vale. Sí, claro, eso sí tiene valor, claro. Yo la verdad... No sé cómo, todavía no entiendo. No. Por favor, no se metan a mis DMs ahorita, se me meten 3, 4 gurús a decirme... Déjame explicarte, cómo te puedes hacer rico. No me interesa. O sea, sí nos interesa, pero de forma tangible. Sí. Con la platica acá que llegue así, que sí, no la como pueda papel. Oler. Exacto, es cierto. Hace un día como hoy, el 22 de mayo, Alejandro... Big Empty salió de los Stone Temple Pilots. Gran canción, la mencionamos en algún reel en estos días, creo que hace un par de días. Banda sonora de El Cuervo. Claro, porque estuvimos hablando de canciones para películas también. Son las mañanas en la X103.9 FM y aquí está Seal con Kiss from a Rose. Siga contándonos cuál es su colaboración favorita y la pondremos aquí en nuestro listado de hoy en la X más música. Y hablando de películas de superhéroes, un año después de The Crow salió Batman Forever y de ahí salió esta canción llamada Kiss from a Rose de Seal. There used to be a gray in tower alone. your roses in bloom. A light hits the gloom on a grave. ¿Por qué las redes sociales le dicen a uno, realizaste un 50% menos de publicaciones en los últimos 7 días y obtuviste un 31% menos de interacción? Porque te quieren dominar y te quieren controlar y te quieren hacer sentir débil para dominarte. ¡Bote ese celular! 9 y 13, mañana se la... Mira, ¿ves? ¿Y ese en dónde es? ¿En cuál red se puede? En el Face. Ay, es que alcance, Facebook, mira, tengo un alcance. Y sí, tengo un consejo. Facebook sabemos que es una red un poco más adulta. No. ¿Y si por Facebook publica los memes de Julio? Puede ser. Solo ahí. Cualquier cosa que uno publique funciona a la final. ¿Por da eso? La impresión. Da la impresión. Ah, lo siento. ¿Será? Ahí. En todas partes. Sí. Sí. No pues creo. Eso es lo que usted dice, haga. Pero no, cualquier cosa. A mí me invita a Instagram, revisa tu panel de... Le digo, no va a revisar nada, no va a ser tu esclavo. Si te cobraran por Instagram, ¿lo cerrarías? Es que ahí tengo mi archivo lindo de fotos. Me tocaría empezar a bajar mis fotos y guardarlas. Realmente es por eso, yo lo cuido mucho. Es como mis cuadernos. En el colegio yo coloreaba lindo, los tenía lindos. Y para mí Instagram es como una extensión de mis cuadernos. Eso es una buena pregunta. ¿Pagaría usted por Instagram si le cobraran? Pues ya. Estoy convencido de que el 95% de la gente no pagaría. ¡Ah! ¿No? ¿Seguro? Sí, complicadísimo. No te creo, pero Instagram es bonita. Sí, pero pues es gratis. 10 mil pesos. Ciertas es cosas. Es muy difícil. Es muy difícil. 10 mil pesos, lo confieso, pagaría. Uh-huh. Es muy difícil pagar por algo que te han regalado. Pero no, tú pagaste YouTube y siempre fue regalado. Sí, claro. Caíste ahí. Sí, es que yo sí. Yo soy un consumidor diferente. Sí. Al promedio, digamos así, al usuario. Yo sí creo que sí. Tiene 800, 900 seguidores. Yo tengo una. Un margen ahí de convencimiento mucho más que tú tienes. Potente que tú tienes. ¿Eres efectivo al vender cosas? No tanto. Okay. A veces vendo cosas, a veces soy bueno vendiendo, otras no tanto. Pésima vendiendo. Sí. Sí, termino yo comprando lo que estoy vendiendo yo. ¿Sabes? Es una cosa. No, y doy reba. No, yo no sirvo para eso. Yo soy muy sentimental, muy emocional. X está al aire en las mañanas. Estamos hablando de colaboraciones. Hay una que me gusta mucho que es Snoop y Pharrell. Sí, y no solamente tú, Mariana también dice que esa es una gran colaboración. Claro que sí. Esta otra gran colaboración, qué buenas colaboraciones veo por ahí. Nuestra gente, nuestros sí, oyentes. Pero muy jóvenes también. Que igual nos dan fresco. Siento que están como jóvenes. Pero empezamos clásicos. Under Pressure. Walk This Way 2. Sí. Le dimos, no, porque estuvo Michael Jackson con Janet. El Michael Jackson. Ahí ya pasó, eso fue después de los 2000. Sí, eso fue 2001, a ver. Dime que me quieres, Omar Geles y Giancarlo Centeno. gran artista que se va, don Omar Geles, una figura muy importante de la música en este país. Claro. Ese señor, ahí está viendo un hilo. De lo que hizo. De lo que hizo, que está buenísimo el hilo, se llama, es que no conozco a Omar Geles, sí lo conoces, te voy a mostrar. Sí, lo vi por ahí, actuó y todo. Actuó con Carlos Vives en El Gallo, no, en Escalona. Él estuvo ahí, claro. No puede ser, voy a buscarlo. También peleó con Diomedes en Tarima. Toque el acordeón. Sí. No, está fantástico. Y ahí salió una canción llamada Toque el acordeón. Rey Vallenato. Pipe Peláez. Sí. Jorgito Celedón. Sí. Silvestre Angón. Creó Los Diablitos. Claro. Él es el creador de Los Diablitos. Hay meme de Omar Geles llegando al cielo a verse con Jesus. ¿Ah, sí? Después de haber sido el líder de Los Diablitos. Bueno. Siente que ese lugar de la música sí une mucho a este lugar de la tierra. Grandes colaboraciones. Mira. En la historia de la música. A ver. Rihanna y Drake con Work. Uy. Esa es buena. Esa me gusta más que Rihanna y Drake con Eminem. Ah, ya. Por eso Rihanna te dije. Con Eminem. Porque por ahí nos habían dicho. Eminem y Rihanna, Love the Way You Lie. Es como, sí, lo entiendo, pero también siento que está muy fabricada. Muy ahora, entre Rihanna y Drake con Work y entre Rihanna y Calvin Harris con We Found Love. No, Work. Ok. Work I forever. Work está forever. Bien, Alejandro. Que mira, es que esta vaina es una cosa como muy empieza. Empieza en loop. Sí, no, es que esta vaina es. Kun. Es que escuchas. Es nasty. Nasty, sexy. No, claro, claro. Es que yo oigo esa canción y se alegra, florezco. Lindos, hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Buenos días, todo muy bien. Me alegra mucho. Todo muy bien, bienvenido. Afortunadamente, todo maravilloso. ¿Cómo estuvo 125? ¿Cuándo? Ayer. Ayer, estuvo chévere, sí, ah, bueno. Divertido. Me alegra muchísimo. Sí, sí, estuvo bien, normal, chévere, todo en orden, pero hoy... Amigos, va a estar mejor todavía. Hoy va a ser una locura. Ah, es que no les bueno, puedo decir oiga, mucho no, porque gusta. Es que de verdad no perder les la hago sorpresa. Spoiler. Uh-huh. Exacto. Pero pues no olviden caer hoy a la una. Una de la tarde, ¿verdad? A partir de la una. Listo. Es que ahí, nos recibe. Exacto. Colaboraciones importantes de la música. Estamos conversando hoy a propósito de una posible colaboración, de una inminente colaboración entre Miley Cyrus y Calvin Harris. Sí. Y ya hemos escogido unos cuantos nombres importantes. Arrancamos con Under Pressure de Queen, que es infaltable, claro. David Bowie. Pues, gran colaboración. Luego de eso pusimos Scream de Michael y Janet Jackson. La escogimos entre varias colaboraciones. Una de chévere. Ellas con Paul McCartney y la otra, ¿con quién fue? Van Halen y con... con Van Halen. Luego hicimos Instant Crush de Daft Punk con Julian Casablancas. Pasamos por My Universe de Coldplay y BTS. Uh-huh. Luego nos fuimos hacia atrás en el tiempo a 1986 con Walk This Way de Run DMC y Aerosmith. Bien. No Lie de Dua Lipa y Sean Paul fue otra de nuestras selecciones hechas por el público. Beautiful de Snoop Dogg y de Pharrell Williams. Y vamos en Work de Drake y Rihanna. Chévere. La tuya. Ah, buena. Yo le agrego a esa lista una canción de 2002. A ver. Que es una bonita canción de pop y R&B. Ajá. Llamada Dilemma. Oh. De Nelly y Kelly Rowland. Y de hecho hizo parte de los álbumes de cada uno. Del Nellyville de Nelly y del Simply Deep de Kelly Rowland. Chévere. Y es... bien chévere. Oírla a esta hora, bonito. Nos chateaban por Excel. No sé, yo no había nacido, Andrés. En el video sale. Pero me han contado. Increíble eso. Usaban un Excel para chatear. Ahí está, colaboraciones importantes. Ahí está el chip de Uribe DJ en la mañana de hoy. Nelly y Kelly Rowland, Dilemma. ...42-77-76-79-2001-13-33-2009-11-85-2008... vigilado super subsidio. Bueno, lo de Diddy, mi estimado Uribe DJ, se complicó. Se complica porque apareció una sexta mujer que lo está acusando de acoso sexual. Sí, yeah. de sexual assault. De sexual assault, bueno, que es asalto sexual, que es más violación, complicado, ¿no? Básicamente. Es básicamente, sí. Oh. Wow. Entonces, pues el hombre parecía que se iba a salir con la suya, con la el disculpa. Tema, con el tema del video que había salido, que era de 2016. La policía ya había dicho que con ese video de 2016 no podían hacerle ningún cargo criminal porque ya se salía como de los términos y condiciones, por decirlo así, de las demandas que había en contra de él. Los términos, sí. Correcto. El hombre salió en un video a excusarse, un video que pues a mí la verdad no me vende nada. y no me dan ganas de perdonarle nada a Diri, nada, nada, nada, no merece nada. Sí, sí, sí, aquí pero lo escuchamos. Por ahí también 50 Cent salió a darle palo. Claro. También a Diri. Que curiosamente 50 Cent se quedó con el contrato con una plataforma de streaming para vender el documental de Diri. Entonces ahí está interesante la cosa. Y ahora, quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, pues. Con ese video ya no hay forma. Es que la gente con plata siempre se salva. Pero, qué cosa tan impresionante. Pero pues ojalá le metan su. Porque, o sea, cárcel. Entiendo que él arregló con plata, pero después de este video, este fin de semana, yo siento que cualquier demanda que salga ya nadie, si es inocente, nadie le va a creer. Cierto. Nada. Ya, claro, nunca más. Sí. Nunca más. Exacto. Lo que pasa es que el video desafortunadamente no sirve para incriminarlo. No, total, pero ya uno queda así. Seguro. Y uno ya dice, no, seguramente ese en lo el hizo. En el momento de un juicio, si yo fuera parte del jurado de Diri, yo de una vez ya mi voto es en contra. Váyase no, para la cárcel. Cuando se presentó la demanda de la exnovia, lo primero que él hizo fue negarlo. Después fue que ella arregló. ¿Qué es ella? La pelada. Exacto. Esta, la que cascó. Mm-hmm. Sí. Pero siempre no, ha sido un ampón. ¿No? Me encanta. Diri siempre ha sido un ampón. Sí. Sí. Con plata. Sí. Sí, y con poder, pues, y como que muchos artistas, sobre todo del rap y del hip hop, como que le rendían pleitesía, y ahora ya todo el mundo le volteó el rabo, y me parece bien. Yo insisto en que ese tipo tuvo que haberle pisado en un pie, un callo a una persona muy poderosa para que por le estén sacando días. Esas cochinadas ahora. Pues dentro de las teorías de conspiración dicen que él tuvo que ver con la muerte de Biggie, ¿no? Sí, pero más allá del que tuvo que ver con la muerte de Biggie es quién, es a quién. Y hoy en día. ¿A quién ofendió? Indignó, ¿a quién ofendió ese man que ahorita le están sacando esos trapos? O se la tenían guardadita, sí. Por eso, no, obvio que se la tenían guardada, pues es que, ¿cómo es que incluso desde, o sea, cómo es que el tipo logra pagarle a Cassie para que ella no arme más bonche? Sí. Sí. Y negocia por fuera de la corte con ella y ahorita le están sacando el video del hombre golpeando a Cassie. Ok. Es como... Es muy como raro. Sí, y 8 años después. Ah. Que eso es una vaina que alguien tenía enterrada por ahí en algún patio. Sí, por acaso, guardo pero voy a enterrar este video en el patio de mi casa, nunca lo voy a usar. Y de repente dijo, esta vaina me sirve en 2024 para enterrar esa de semana. Sí, no, algo hizo ese tipo. ¿Será con plata? ¿Algún negocio? Sí, alguna cosa. Algo tuvo que haber hecho como para que de repente, porque es que no puede ser que de un momento a otro como que, oh... Sale el video de la nada, lo da a conocer CNN, no. Es muy raro, sí, a mí. Pero póngale la firma que en días o en horas irán apareciendo las llaves. Puede Van ser. A ir apareciendo las llaves es porque más, claramente en este momento... No lo sé. Claramente ese man, quien tenga ahorita el chance de hundirlo más, lo va a hacer. Y pues, no, y me atrevo a decir que tiene que ser la misma persona. Que esta denuncia, esta sexta mujer, yo siento que viene casada con el video. Claro, es que de un momento a otro no dicen pues, no. Sí, esto... quién sabe, puede ser un familiar de ella. No, esto no. No, porque la plata que él tuvo que entregar, porque ella realmente se quedó callada después de eso. Claro. No buscó nada más ella... y ya pasó el tiempo. Sí, sí, claro. Cuando esos ventiladores se prenden es porque algo va a pasar con el implicado o está pasando... Así de la nada. Ey, yo no sé, me huele todo muy mal. Me huele todo muy mal. Lo que pasa es que si uno cogiera una bolsita y fuera a echar ahí toda la gente que odia a Diri, hay bastantes. Hay que traer otra bolsa. No, de acuerdo. Pero teniendo. Es como el caso de Weinstein también. Sí. ¿No? ¿Cuánta. Mira. Porquería no. Había hecho Weinstein y se la habían guardado y tenía toda la gente a la que el tipo financió lo odia. Y de repente, todo el mundo sale. Empiezan a estallar las bombas. Uno dice, este tipo le hizo algo a alguien a quien no debía tocar. Sí, suele pasar así. Fascinante. Suele suceder así. Pues da la impresión. Aquí yo creo que con lo de Weinstein hubo un momento crucial con el Me Too Movement y todo ese rollo que abrió también una puerta para que mucha gente dijera, puedo hablar ahora. Mañanas antes. Conspiranoicas, sí. En la X-139 y colaboraciones importantes para mí, para volver a los 80, una colaboración increíble, Dire Straits y Sting. Sí. Pink Panthers con Angel en Mañanas en la X-139. Vive el Fashion Beauty Fest Jumbo, el desfile del glamour y la elegancia. Ven a Jumbo, calle 80, el 25 de mayo a las 3 de la tarde. Te esperamos. Bueno, Bogotá Fashion Week, ¿no? Bogotá Fashion Week esta ¿cierto? Semana. Con razón, sí, míralo. Séptima. Sí, mire la elegancia de Andrés. Hoy estoy de preta porter. A mí el detalle de la bufandita de Andrés me parece súper chic. Mira, el preta por Ter Salazar. Chic es una palabra que puedo usar esta semana. Exacto, chic. Perfecto, chic, muy bien. Chic. Sí. Así como preta por Ter. ¿Ustedes no cayeron alguna vez en ese canal de moda Fashion TV? Claro. ¿Por la música? No necesariamente. No, realmente nunca caí por la música. Fashion TV. ¿Usted por quién cayó? Modelos. Que, o sea, pero no sabe los nombres. No, pero. Yo tengo dos. Sí, a ver, ¿en Fashion TV? ¿Cuál? Nicole. Ok. La, sí. Nicole Neumann. Sí. Ajá. Y Pampita. Uf, Pampita. Pampita Ardoain. No, yo sí no me acuerdo de. No. Él es un espectro grande, general. Pampita claro, Ardoain. Exacto. Canal. Yo ridícula, pero es que hablando de Nicole. Música en un canal de moda también. Pero sobre todo Nicole. qué espectacular. Sí, ¿sabes? Estaba feliz. Esa, aquí, ¿no? ¿Cuál Nicole era? Nicole Neumann. A ver, déjeme que la busco. Nicole Neumann. Espectacular. Pampita, ¿quién es la modelo más importante y el modelo más importante de este país? Hoy por hoy. ¿De este? ¿De Colombia? En este momento, en este momento. No me atrevo a decir que la modelo es Laura Tobón. No. Es una la ven todas partes. La adora, ¿no? Sí, o sea, no dudo. Es que uno la ve en todas partes. Usted la ve en todas partes, sí. Uribe DJ. ¿Será? Yo buscando en mi... Bueno, no. Entonces, no, mentira. Yo, o sea... Perdón. Entonces, no, retiro todo lo dicho. Porque, no, retires nada. No, terrible. No, terrible. Yo sé, en realidad sí es muy comercial. Es que ¿no? ya le están dando hasta las entrevistas internacionales y todo también. ¿Así? No, ella es súper famosa, pues. Sí. O sea, pues uno Laura es muy, muy visible. ¿Por qué digo? Porque hablando del Fashion Week, estuvo en el Fashion Week de Nueva York, estuvo en el Fashion Week de Francia. Pues es como modelo de exportación. Qué pena. Yo no sé mucho de modelaje. Yo te hice compartir catálogo de modelaje. Mis épocas de modelo las dejé atrás, Andrés. Le dejé el camino abierto a gente como Andrés, que ya viene muy elegante, muy preta por ter. Me contaron. Pueden ser figuras importantes. Párenle bolas a Andrés Salazar, que puede ser una figura importante del modelaje. De medias. Si usted necesita modelar cosas baratas y. No sean así, respétense, ámense. Me contaron además que usted fue. Sí, yo fui. ¿Vas a decirlo? Sí, que usted participó en sus épocas como modelo. Uribe en DJ, mis épocas como modelo, claro. Vuelvo a no seguir. ¿Usted sí. alguna. Igual si va para donde va, igual no voy a soltar ninguna información. Todos vamos a confesar en qué momento hicimos algo así. No. Continúo. Bueno. ¿No se puede decir? Sí, yo puede, que sí. No va a decir dígalo. Me vamos a contaron saber. Que en sus épocas de modelo, usted participó como modelo de un bajo, tocando el bajo. Yo fui, no voy a decir el video. No puede ser, ¿cómo no lo va a decir? Yo no voy a decir ni el video ni el artista. Ya ustedes verán si quieren hacer investigación. ¿El género podemos saber? No, pues. ¿Tropico? Una pista, por favor. No voy a decir ni el género ni el artista. O sea, usted pero fue el bajista video musical. Yo llené el espacio de un bajista que no había en la grabación de ese video. Llené el espacio del bajista sin tener ni idea de tocar bajo, porque este es el día en que yo no tengo ni idea de cómo tocar bajo. No lo vas a encontrar nunca, porque es que yo no estoy acreditado en nada y no aparezco en nada. Y tienes Wikipedia. Necesitamos saber. No está ahí tampoco. Si alguien estuvo en ese video con Uribe DJ y quiere compartir la información, no creo que exista nadie. Pero puede ser interesante. Si alguien lo encuentra, pues chévere, pero... ¿Sí? ¿Me sales cuánto? Hombre, el... se iban a grabar el video, yo estaba ahí pasando y el bajista se enfermó y no había bajista y yo dije, pues preste ese bajo y yo hago el paro ahí. ¿Y bailaste? ¿Te tocó bailar? No, muy tratando de ser rockero, no bailan, tratando de ser rockerito, pero no. Ya sabemos que es una banda de rock. Entonces colombiano. No, vamos. No, bien. No, pero ¿por qué no decir? Porque no, a mí me gusta mantener ciertos secretos. Misterio. Soy como el Banksy. Sí, soy como un Banksy del fashion. De los modelos. ¿Alguna otra? Pero pues sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Te dieron comida? Refrigerio, como sí, tal. Claro, bien, sí, fíjate. Seguramente sí. Hubo, claro. ¿Hubo alguna. ¿Quién es ese breve espacio en que no estás? ¿Hubo algún otro momento importante de su carrera como modelo? Por favor, cuéntanos. Claro, hay una foto reciente, además. Lindo. Porque es que además. Yo para las fotos de la X. Saliste bello. Ah, pero eso sí, ya gracias al fotógrafo. Se le echa a uno una buena foto, ¿no? Es difícil que le saquen a uno una buena foto, pero por ahí lograron sacarme pero contigo una no, foto. Tú eres bello. ¿Ah? Tú eres bello. Ay, tan linda, gracias. Estas son las mañanas de la X hablando de modelaje y Bogotá Fashion Week con Uribe DJ. ¿Fuiste extra en algún video? Nunca. ¿Saliste alguna vez en televisión? En televisión sí he salido incontables veces. Pero como presentador, ¿has tenido tu rol claro? Claro, pero nunca. ¿Como actor? ¿Participaste en algún concurso en televisión? No. ¿Tu voz estéreo, padres e hijos? ¿Tú en algún lado? Así ¿o como quién, actor? ¿O quién la era de día fuiste extra? Ni extra, no. Yo Sí, no te detengas, continúa. No, eso fue una, yo ni me acuerdo cómo se llamaba esa serie. Yo tenía un bar hace años, estamos hablando hace por ahí 20 años. Yo tenía un bar y lo prestamos, lo alquilamos para la grabación de una serie de televisión. Y yo hice de bartender. Yo hice de bartender. Yo ni me acuerdo cómo se llamaba esa grabación. Eso es alguna vaina, una novela. Conjunto cerrado. De las que hace 20 años por ahí. ¿Viste? Ahí pasado en la televisión. Bogotá, para que vea. Bogotá Fashion Week, entonces, ¿quiénes serán los dos? Porque es que también hay una cosa, y es que, por ejemplo, en el caso de Laura Tobón, Laura ya es otra liga. Pasó a otro lado. Ya está en otro lugar. Pero cuando hablamos. Siempre, o sea, le pegué al perro entonces. ¿Sí? No, porque yo siento que. Modelo no es. Y que tiene se dediquen cosas al modelaje. No, ella sí es modelo, ella sí es modelo. Pero hace de presentadora. Y también es influencer, también es empresaria. Claro, pero ya es, sí, ya es entonces, otro nivel. Me refieres como a ese up and coming talent. Ah, okay. Por ejemplo. Emergente. Pero que ya en el círculo de la moda está establecido o establecida como la modelo y el modelo. Del año en Colombia. ¿Tú sabes que yo ya me retiré de las pasarelas? Además de Uribe DJ. Entonces, Nazarit Machín, 18 años, es de Santander, desfiló para Dior, por ejemplo. Ok, bien. Va a estar. Jess Posada, 22 años, Medellín, estuvo en la marca japonesa Akiko Aoki. Akekiko. Dayana. Valentina Castro, 18 años, de Tumaco. Lucio Prendas, de Louis Vuitton, en París. Claro, están los nombres ahí de las altas pasarelas de la alta costura. Ok. Pero de las que usted acaba de nombrar, ¿conoce alguna, Andrés? Sí, idea. Idea. Es que ahí también está el tema. ¿Que no somos cercanos al modelaje? Yo creo que toca volver y acercarnos, Andrés, porque nos hemos alejado mucho de las pasarelas. ¿Han dado referencias estos días? Sí. Pero fíjate que ¿tú cuándo es que desfilas? Mañana. Yo desfilo el sábado. El sábado. Te confundí con otro Andrés entonces, porque veo otro Andrés aquí para desfilar mañana. Son mañanas en la X. Hablando de la Bogotá Fashion Week, aquí está Equipop con Lust for Life. Elton John y Britney Spears con Hold Me Closer en las mañanas de la X. Hay noticias de la WWE. ¿Alguna vez viste? No. ¿Nunca te gustó? Nunca fui fan de las luchas. ¿De las luchas? ¿No? ¿Alguna vez viste lucha? Sí, yo sí. ¿Te gustó? ¿Ha ido? ¿Ha estado en unas luchas? Las mexicanas son muy famosas, sí. ¿No? Las mexicanas, el santo y esas viene cosas. De ahí. O los viernes. Nacho Libre viene de ahí. O los viernes son. ¿Nacho? Las luchas en Estados Unidos. Y son respeto, o sea, ¿sabes? En Estados Unidos son enormes. El claro. WWE es gigante. Completamente en el pero colegio, yo alcancé okay. a ver. Y sí. yo llegaba y mamá me miraba como, ¿por qué? La Roca salió de las luchas, ¿no? Este señor que entrevistó, ese que tú me mostraste, que es un influencer, salió en una de luchas, ¿no? Un monito ahí que es el reemplazo de Joe Rogan, me dijiste. Theo Von. Ese señor. No, pero ese estaba en un deepfake. ¿Ah, sí? Sí, claro, deepfake. Ah, ok, mira, bueno, la cuestión es para los amantes. De la lucha. De la lucha, hay buenas noticias porque primero en el 2025 van a ser transmitidas a través de plataforma. Y no llegan solas porque van a ser un reality. Todo lo que pasa alrededor, todo lo que... Eso es más teatro que otra cosa, eso ¿no? Es, eso es falso, ¿no? Todo. Todo, todo saber, es falso ahí. Lo que pasa es que se sabe caer. Y eso en sí técnicas. Merece un entrenamiento. Hay una película muy famosa de Aronofsky, ¿no? Que se de llama El Luchador. Uf, que es con Mickey Rourke, ¿cierto? Él es un gran actor. Se transformó completamente. Ok. Y le fue bien en esa película. Creo que se ganó el Oscar. Sí. O no sé si él o si Marisa Tomei se ganó el Oscar, pero bueno, ya. Volvamos. Entonces, ¿qué? Entonces, va a haber un reality que le va a dar la vuelta a la WWE para que sea más comercial. Entonces, van a tener por un lado la competencia, lo normal, uh-huh. y también va a tener este reality alrededor de para que la gente disfrute por donde se le mire. Esto va a ser en el 2025. Billy Corgan de los Smashing Pumpkins tiene su propia liga de lucha libre en Chicago. ¿Sí? Sí. El cantante y guitarrista fundador de los Smashing Pumpkins es uno de los accionistas más importantes desde el entretenimiento o más visibles de la lucha libre y sí, tienes razón, en porque Estados Unidos. Hace como 15 días, 20 días también fue noticia que él iba a ser productor de un... De un reality de esos, de un concurso también. De esos, sí. Señor. Y de ahí salen estrellas, sí, John Cena también. John Cena salió de ahí. Ah, es de ahí. Sí. La Roca. Hulk Hogan. Hulk Hogan. Famoso. Bret, The Human Heart. The Undertaker. Ese eran los de, me encantaba. El los era de que mi me época. Triple H. Que era ese. El del sombrero, ¿te acuerdas? Que salía como un fantasma. Y el que decía Macho Man. ¿Cómo era que se llamaba Macho Man? Rick Savage también. Había uno mono en esa época que era Rick Savage. Ah, era él. Y también estaba la Liga Femenina. ¿Ah, sí? Donde estaba Xuxa. Pues las... ¿Xuxa en lucha libre? No, Xuxa no. No. La princesa guerrera. Ah, sí. La. Esa. Xuxa era otra. China. China. Grandes colaboraciones. Grandes colaboraciones de todos los tiempos. Smooth de Carlos Santana junto a Rob Thomas. Estoy leyendo en una nota del periódico El Colombiano que me manda el escritor Juan Mosquera que Omar Geles cobraba hasta 60 millones de pesos por canción. Una canción de Dios lo tenga en su gloria. Muy bien, a eso saber hacer claro. negocios. Sí, y la tenía clara. Tú me llevaste al lugar que... Sí, tarde lo conocí de Patricia Teherán. No, te petaba por ella desde él. Claro que sí. Dice El Colombiano que esto generó controversia por el cobro de una canción inédita, ya que cantantes como El Mono Zabaleta dijeron que era excesiva, mientras que otros la defendieron, argumentando que el talento y la trayectoria de Geles lo valían. Tengo como 500 canciones inéditas, pero hay unas que están hechas hace tiempo y me toca hacerles renovación. Hay momentos en que no tengo cómo resolverles una canción rápida a muchas personas porque no tengo tanto tiempo. La polémica se creció cuando para marzo de este año El Mono Zabaleta aseguró que le regresó una canción a Geles a pesar de que ya la había grabado. Le grabé varios temas, pero ahora Omar cobra 60 millones y 70 millones por una canción. Ahora, si tú quieres algo de él, pues lo pagas. ¿Esa es su tarifa? Claro. Sí, que para muchos es exagerada, pero esa es su tarifa. Sí, es como, tenía. No sé, un influencer que cobra 50 millones por una historia. ¿Cuánto claro. costarían las canciones que escribían Burt Bacharach y Hal David? Por ejemplo, ¿será? En Estados Unidos, claro. ¿Será que también guardas claro, la proporción con claro, nosotros, con él? Con, claro, por ahí? Claro. ¿Cuánto puede costar una canción que escriba Ryan Tedder de One Republic? ¿Cuántas canciones le ha escrito Ryan Tedder a Adele? ¿Cuánta plata estará cobrando Kate? Es 2001, ley 1333 de 2009 y ley 1185 de 2008, vigilado supersubsidio. Nuevas palabras, nuevos términos en la X más música que no sabemos si entendemos o despreciamos desde el momento en que la oímos, Andrés. Situationship. Situationship. ¿Qué? Es in a relationship. Ya no. Según GQ, dice... Es una cuasi relación entre dos personas que a menudo pueden conducir a la confusión, los corazones rotos y el desánimo. Por lo general, surgen debido a la falta de comunicación y se han convertido en un problema común entre varias generaciones. A veces, tienen la sensación de tener una relación muy seria y nunca se les llama oficialmente y deciden estar en una relación romántica legítima. ¿Situationship? ¿Alguna vez has estado? Es como agüita tibia. ¿Usted alguna vez ha estado en una situationship? ¿Alguna vez estuvo? ¿En una situation? Sí, sí, seguramente sí. Sí. Sí. Yo creo que es ese terreno en el que uno todavía no está muy claro qué quiere. Está, pero no está. ¿Cierto? Sí. Es como que uno está mirando cómo funcionan las cosas a ver si se enseria o no. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Y sí. Pero a la final no termina pasando nada. Hasta que pasa serio. Ya mucho tiempo y ahí sí es como. ¿Y que usted y yo qué somos? ¿Qué está pasando? ¿Qué venimos siendo? Que es la pregunta que acaba la mayoría de. Situationships. Y se vuelven relationships. O se acaban. O se vuelven relationships o se acaban. O it's complicated, pasa a hacer eso. Sí, sí. Porque, bueno, tú y yo, ¿qué somos? Ah, entonces de pronto una de las partes dice, no me afane, no me presione, ¿no? Claro. Entonces se puede fregar. Pero está bien que se friegue, porque si una persona está preguntando es porque realmente quiere algo. Quiere algo serio, claro. Y si la otra le sale como que no, entonces ya no hay nada que hacer ahí. Pues y nunca se habló, además. Hasta luego. Nunca se comunicó cuáles eran los intereses. Exacto. Entonces puede pasar. Salgan. Situationship. Deberíamos poner situation. The information. Si es de Yasu. No, eso es de Yasu. Eso es de Yasu, pero... Situation es entonces... Situationship es entonces una de esas palabras despreciables sí, de, lo he visto más. De la juventud. Situationship. Mi inteligencia. Oh. Ese es mi hair, ¿no? Sí. Situationship. La pasada fue orbiting. Orbiting. Esa también hace parte de ese tipo de palabras. Correcto. Sí. Hartas que van apareciendo. Sí, señor. En fin, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Nada, no. Aguantarnos. Y la gente se queja del Spanglish y vea. Pero en español, hay español. Mañana, ¿cómo pronuncia usted situationship en español? Quiero saber. Relación de situación. Situationship. A ver, ¿cómo se pronuncia en relación español? Situacional. Algo así. Situación ¿puede? Relacional. Estoy en una situación. ¿Tu situación cómo va? Mi situación complicada. No. No tiene una traducción. Bueno, mejor. No. De hecho, todo el mundo la usa en inglés. Ah, en español. ¿Qué es la situationship y por qué la generación Z no quiere etiquetar? Eso para el español es arrocito en bajo. Ni novios ni amigos. Sí. ¿Qué es una situationship? ¿Se acuerdan de amigobios? ¿Qué término tan horrible? Pero yo creo que funciona igual. Yo creo que situationship es como la evolución de amigobios. Del amigobio. Claro, esa es la traducción en español. Gracias, Dayana. Amigobios. Otra vez ya llevo ¿tuviste amigobio? ¿Alguna sí, vez? Claro. Sí. Yo nunca pasé por ahí. No. Usted ya de entrada novio o amigo. Nunca. ¿Sí? ¿Amigo? Nunca tuve amigovia. Pero los amigobios, para que sean amigobios, tiene que durar. Yo creo que amigobio es la primera etapa en toda relación. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Claro. ¿Qué es qué? Que es como, amigos como salimos... Novios. Salimos y piquito nos damos aquí, piquito aquí, piquito allá, y luego cada uno por su lado y toda la vaina y ya. Y no, yo siempre ¿qué? Como que tuve una novia. Mañana tengo un parche con mis amigos. Pero antes de tener tu novia tenías amiga, era tu amiga o de una. No, tú declarabas de un declarar, esas palabras declararse lindas. palabras del siglo pasado. Esa es una pregunta que me ronda la cabeza. ¿La gente hoy en día ya se declara? ¿Se declara? No. Yo creo que eso ya no existe. Solamente ¿no? Eso declara de... impuestos. Sí. Pero ¿por qué nos tenemos que tirar el tema así, Alejandro, también que veníamos y acabo de pagar el IVA, hombre? Las Mañanas de la X, una colaboración importante en nuestros tiempos, pues sin duda de la Soul junto a los Gorillaz. Feel Good Inc. la pide Joseph. Aquí está para Joseph. Va a nuestra lista de las mejores colaboraciones de todos los tiempos, escogidas por ustedes aquí en la X más música 103.9 FM. Esto es del Demon Days, ¿cierto? Uh-huh. Qué gran disco que es. Sí. Incorporated de Gorillaz en las Mañanas de la X. Qué buena prensa la que le hacen a Peggy Gou. Ah, bueno. Qué buena relacionista pública o qué buen relacionista público tiene Peggy. Completamente. Es increíble la forma como la ponen en todas las portadas de las revistas de moda desde hace más o menos unos 3 años. La han logrado posicionar como una figura esencial de la cultura pop sin ser pop. La pelada tuvo esa canción Nana pues, Song, sí, que fue número uno en Inglaterra durante el verano pasado. Correcto. Y de resto nadie sabe qué toca, pero todo el mundo la conoce. Ella sí sacó nueva canción, la sacó la semana pasada. Es aburridísima. La nueva canción. Lobster Telephone, creo que sí se llama. Ella es una fantástica DJ y mezcla muy bien y tiene una curaduría maravillosa. Como productora a mí se me queda muy cortica. Sí, será puro. Más allá. Bro. Ya van a lanzar disco, su álbum debut, ¿no? El debut ya dentro de pocos días. Esta colaboración con Lenny. Con Lenny Kravitz. Con la que no pasó nada. No pasó nada. Más allá de si es buena o no es buena, insisto, qué buena imagen la que le proyectan a esa chica. Porque, repito, es de esas figuras que pertenece a la cultura pop y no tiene ninguna relevancia en la música, ¿no? No es importante. No. Uh-huh. Ella no es importante en la música, ella es importante es por su Instagram. Más por ella como lo que muestra. Claro. El glamour y toda la vaina, todo lo que mueve alrededor. Es cool. Porque es DJ, asiática, joven. Guapa. Ella está en el circuito desde hace rato y tiene sus fans dentro de ese círculo, pero a lo que me refiero es a cómo ha brincado de ahí, del nicho, hacia el estrellato global y lo ha hecho con su imagen, no con su música, porque repito, usted puede estar siguiendo a Peggy Gou y no tener ni idea de su carrera. Yo soy uno de ellos. Sí, yo me uno también ahí. O sea, yo sigo a Peggy Gou por cómo se ve en su Instagram. No, y tú te das, no, mirando, revisando, no hay un DJ o una DJ que lograra eso, que tenga esa exposición y también curada. Claro. También tan pulidita, es que es pulida. Ella lo hace ver normal, super casual. No, y una mujer coreana surgiendo en un medio que es de hombres blancos en general, ¿no? En su mayoría, o sea, una escena que está dominada por hombres blancos, es un statement interesante también ahí. Sí, de hecho está en la portada de la revista Vogue de Holanda. Claro, es muy fashion. Y la foto es tremenda. Espectacular. O sea, bueno, todo en esa foto, el corte de pelo, el maquillaje, la boca, no, es fantástica. El esmalte de las uñas, todo. She is just, me atrevería a decir que es una de las mujeres más hermosas del mundo en estos momentos. Y nosotros les contaba ahorita de iHit Models que pidió el jet privado y lo estaban funando por eso. Y ella es de las que viaja en jet privado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y me corrige si estoy equivocado, pero ella misma se maneja, ¿no? Ella es su propia manager. No sé, sí, pero me atrevería a decir que es imposible que uno se pueda manejar a sí mismo y lograr estos resultados. Pues eso es lo que he visto por ahí, que ella es su propia manager. No, puede ser carreta. Es muy carreta eso. No existe la menor posibilidad de que uno se automaneje y logre este nivel de exposición. Sí. Cuando usted se automaneja como artista o como talento o como músico, como pintor, llega hasta cierto punto. Sí, necesita. Pero si usted quiere estar en la portada de Holanda, de Vogue Holanda, usted tiene que tener una agencia. Bueno, una agencia. Claro, de relaciones públicas. Claro, no, pero no un manager, un personal manager como tal, que tiene muchas celebridades, no lo tiene. No tengo un personal manager, pero un manager sí tiene. Uf, yo no creo, yo creo que sí. Uno no puede. Que está muy bien relacionado y bien. Uno a veces la ve y no sé cómo llegó allá. Sí, ¿cómo? O sea, uno no llega a una carrera de la Fórmula 1 a los pits porque es amigo de Lewis Hamilton. Y ella estuvo, creo que en los Globos, la invitaron en unos premios de películas. Y fue como. Peggy está en todo. Si alguien que la ponga en todo lado. ¿Sabes? Y es de las. La DJ más cotizada en este momento para eventos internacionales. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Vieron? No pasó nada. Yo no oí a nadie diciendo ¡qué increíble, Peggy Gou! Nada. No, yo oí otros artistas. Yo oí gente hablando de otros artistas. Es más influencer que música. Exactamente. Sí, musicalmente no la conoce nadie. Y acá menos. Mire, ¿sabe con quién me da la impresión que pasa eso también en la actualidad? Pero sí hay ya más música de por medio porque pues son banda, sobre todo. Y como dice Diana, pues ella puede ser muy buena DJ, pero no es tan buena como productora. A los Jungle les ha pasado eso. ¡Ah, no! Los Jungle han logrado un nivel de visibilidad que durante 10 años no tuvieron. Y cuando uno se pone a mirar bien y averiguar, claro, cambiaron de agencia. Okay. Y cambiaron de management. Y de repente, de un momento a otro, los Jungle pasan de estar en un décimo renglón de un festival a estar en un tercer renglón. Claro. En todos los festivales de verano. A licenciar una canción para una marca de ropa. Uh-huh. A juntarla con una artista emergente como Tyla. A estar en los Grammy. ¿Pero usted cree que no es por la música? No. ¿Más que por el manejo? Creo que es el manejo. Pues porque lo que le digo, ahora, si usted revisa la carrera de los Jungle, notará una evolución y también una consistencia conceptual muy chévere. Mm. O sea, la consistencia conceptual, artísticamente hablando o estéticamente hablando de los Jungle, es excepcional. Sí. Todo desde el color de las portadas de los discos hasta lo que hicieron con el álbum Volcano, fue una película. Es muy bonito y tiene origen en una idea artística, en una idea producida por esas dos figuras de música que son Tom y Josh. Pero para que les paren bolas, de repente todos los influencers del mundo y estén en TikTok con Back on 74 en todos los TikToks de todas las influencers, usted necesita plata. Vea, yo estaba, según el perfil que le hizo la revista Billboard el 25 de abril de este año, la revista Billboard destaca sobre todo que nadie la maneja, que ella se maneja sola. Se maneja sola. Claro. Sí. Sí, claro. The Rare Self-Managed Marquee Artist. Pero dígame qué publicación no masajea más el ego de un artista emergente y en crecimiento que la revista Billboard. Claro. No hay. No hay. La Billboard. Si hay alguien que sirve para hacer public reportajes que parecen notas, esa es la revista Billboard. Pues todo. Todo en el mundo. No sé si tanto. Uno ya decide qué. Sí, con qué se queda, ¿no? También. Sí, pero no sé. La revista Billboard sí me da la impresión que puede hacer muy bien la tarea en mediciones, pero en periodismo como tal, cuando. Se queda cortico. No hace la tarea. Creo que venden mucho de ese contenido que parece ser periodístico y en realidad es publicitario. Porque es que volvemos al tema, lo de Peggy en Billboard está conectado a un PR. Y mira está que conectado nosotros, a un PR. Nosotros hemos sido juiciosos. Yo sé que tú no estás tan relacionado con la música, pero desde que salió se ha puesto canciones en Residente, hemos visto sets. O sea, sí se ha seguido la carrera de ella de alguna manera. Y por eso mismo es muy extraño que esté en tantos lugares cuando musicalmente no. No es tan chévere. No sé, pero bueno, ese es un gran ejemplo de mercadeo, hablando claro. de cositas. Buen ¿sabes? Marketing. Y bella, y ojalá siga llenando nuestras vidas. ¿Usted estuvo en Picnic? Yo estuve en Picnic, sí. ¿Usted también? Sí. ¿Vieron a Peggy? No la vi. There you go. Y nunca pusimos Nana. Peggy, te fallamos. De Nana Song, Peggy. ¿Cómo no, es esa canción? No, es que todo sí. es una burla. Porque eso es tú. A mí me gustó una que se llama. No, es un earworm terrible. ¿Sí? Sí. O sea, usted no puede decir que oye Nana Song y no se le queda pegada el resto del día. Necesito oír eso. Ah. Quiero escucharlo ya. Ahí, creo que ahí está. Ahí está. ¿Sí? Peggy. Sí, póngala. ¿No está? Sí. Peggy. ¿Cómo está marcada? Peggy Goo. No. Escriba no, Peggy no está. No, tal vez hay cositas, pero no tan. ¿Sí está? Peggy. No está. Ya buscamos. No está Peggy. Ay, hombre. Ya mismo buscamos. Calvin Harris, Army. No. Ya no está. 11-11. No. Pon algo ahí. No. ¿Qué tal? No, sea chévere. No. Pongamos un set de ella. Son mañanas de la X-103.9. Me quedé con las ganas de escuchar. No, oh, la vamos a buscar. ¿Cómo es? Tiempo. ¿De Nana Song? No, eso se soluciona en un segundo, espera. Mientras tanto, Kenya Grace, Strangers. Además, ¿se acuerda? ¿Tú te acuerdas de...? Tiene elementos de todo el dance de este siglo. Retro al 100. Pero lo que quiera, robando. 90s y 2000s está todo en esta canción metido. ¿Cómo se llamaba esa canción? Sí, no, yo sé, pero no me acuerdo en este momento. Yo compro el disco de Peggy con la condición de que venga con un afiche con la foto que salió de ella en portada de Vogue. Ay, voy a mirar. Es bien guapa. Los tatuajes de ella son una cosa muy chévere. Para algunas personas. Sí, no para todo el mundo. ¿En serio? Sí. Hay gente a la que no le gusta ese estilo. ¿Cuál portada? ¿La de Holanda? Into the Light. Esta. La de Holanda, sí. Uy. Ah, no, esa no es la que estoy. Yo estoy viendo otra. De Bow. Muy elegantica. Como muy... diría el águila descansa. A María Mame. Pero he visto que lo que ha hecho es salir en Vogue. Hay como 20 portadas de ella en Vogue. Es Till I Come, la canción que toma la base de esta guitarra. Till I Come. Okay. Yo sabía que iba a llegar así. Clac, clac, clac, clac. Grandes earworms de todos los tiempos. Hoy en Mañanas de la X. It Goes Like Na Na Na de Peggy Goo. No tiene pierde esta canción. ¿Por qué no la pusimos? ¿Ah? ¿Qué pasó? Que muy electrónica. ¿En qué fallamos? ¿Ah, sí? No la aceptaron. Dayana dijo que no. No. Nos dijo que no. Sí, Dayana censuró esta. Dayana dijo no. ¿De qué están hablando? Yo soy la que más ha puesto Peggy Goo acá. No, pero no, esta no. Pero estás diciendo que esta no te gusta. Dayana no dejó que subiera a comité esta canción porque no le gustó. Dayana la que nos frenó el proceso. ¿Cómo están de mentirosos? ¿A esto 6 de la tarde, 5 de la tarde? Uf. ¿Festival? Imagínese eso. O en el rooftop. La X ya. Presenta a Peggy Goo. Ya me enrumbé y son apenas las 11. Vamos ya. Arranquemos hoy y terminamos el domingo. Son más tardes en la X. Loving on Me de Jack Harlow en Mañanas X. Es momento de subirse a una SUV automática y les cuento que Kia tiene una para cada gusto. La nueva Sonet desde $95,990,000 Celtos desde $114,990,000 o la favorita de todos, la Sportage desde $128,990,000. Acércate a un concesionario Kia o conoce más en kia.com.co. Kia Movement that Inspires. Dua Lipa está registrada en la noticia más reciente de un documental de Disney Plus como su productora ejecutiva. Ok. Es la historia de uno de los barrios creativos más importantes del mundo, el barrio de Camden, en Londres, en Gran Bretaña. La importancia del barrio Camden estará entonces documentada en un especial, en un programa periodístico de Disney Plus, producido ejecutivamente por ella, Dua Lipa. Ok, está bien, y también fue noticia porque le tocó cambiar a última hora sus coreografías, que es de las cosas que más la gente admira, y es que se cayó en momento de su gira, dice, creo que una vez en Barcelona, otra vez en Milán, en el mismo lugar, y fue la semana más calurosa de España, algunos de mis bailarines estaban sudando un poco más, pisó, se cayó, y desde ahí le ha tocado modificar sus coreografías. ¿Ah, sí? Sí. Ella. Ella lo hace bien. Ah, bueno, mira, ahora productora, lee, es lectora, escucha la radio, claro, baila, integral. Artista integral en Mañanas de la X. Peggy está en Cannes. Peggy Gou. Claro. Estábamos hablando de Peggy Gou, de su portada en la revista Vogue en Holanda, y está con Bella Hadid. Ella está muy bien rodeada, tiene buenos amigos. Entonces pone ahí, Habibi y Hadid. Y ella seguro le dice, ah, yo quiero que toques para mi cumpleaños. Por allá en esos países musulmanes, el Habibi es como el parcero. ¿Ah, sí? Sí. Esa es la traducción. Habibi. Le dicen, no, hey, Habibi. ¿Oíste, hombre? No, bueno, eso sí es nuevo para mí. Voy a incorporarlo ya mismo. Voy a empezar a decirle a todo el mundo Habibi hoy. Tiene que ser amigo. Uno lo ve. A mis amigos, claro. Uno la ve a ella por ahí en eventos y todo y le dice a los tipos, hey, Habibi. Ahora, ¿esa gente sí la conoce o son fotos tomadas porque ella yo creo que ahí hay un... Sí, no, yo no creo que pida, no. No, ella la ubican en esa alfombra. Ya. Te digo, llegar a esa alfombra ya requiere... ¿O no? Plata como un berraco. Es por ahí, sí. Sí. Usted no llega a Cannes a tomarse una foto con Bella Hadid, así como esa foto, porque son amigas. No. Ahora, estábamos escuchando hace unos minutos que aquí la mesa de trabajo amó profundamente esa canción. ¿Pero por qué lo dices con ese sarcasmo, Dayana? No hay necesidad. Es buena. La canción funciona. Mira, óyela, vamos. Llegamos a la original. Grandes momentos del trance. IPMP, like, come. Sí que no. No. ¿Pero por qué hacen esto? Ahora, ¿te acuerdas la guitarrita de la canción de Peggy Gou? Sí. Esa de aquí hacia... Aguanta un momento. La unidad investigativa de Dayana Rodríguez encontró esto. Es que esto fue un palazo y fue canción de verano en Ibiza, himno. Claro, ya. Como la otra. Correcto. Es una copia, es una copiecita. Esta es una fraccioncita de lo que incluye la canción de Peggy Gou. Esta guitarrita. Por eso es tan familiar también. Sí. Y lo otro es el sintetizador de Show Me Love de Robin S, que también es como la base de todo el house, ¿no? Robin S creó la base de todo el house. Ella es el house. Sí, esa línea de tatuajitos como pequeñitos, hay algunas personas a las que les gusta y hay otras que dicen que es horrible. Porque además estaba leyendo hace unos días sobre el tema de los tatuajes que algunos tatuadores y que dicen que uno de los grandes problemas que tienen los tatuajes es que siempre se hacen en momentos en que hay alguna tendencia estética que produce que la gente se tatúe las cosas, y esta es una de esas tendencias, los tatuajitos esos aislados y chiquiticos. Por eso uno los empieza a ver en muchas personas, porque están de moda, de la misma manera que estuvieron, no sé, tribales en los 90. Entonces lo que dicen de los que mucha gente se arrepiente. Yo me tapé el mío. ¿Usted se hizo un tribal? Yo me arrepiento de todos mis tatuajes. De todos. No hay un solo tatuaje que no. Siga, por favor, acuéstese aquí, Alejandro, y hablemos. Me parece que es un buen momento para terapia. Óigame, saludos para Carlos a través de Twitter, que dice, un amigo mío trabajó en un país árabe unos años y Habibi traduce literalmente mi amor o mi vida. ¿Ah, sí? Entonces no le puedo ir a decir eso a mis amigos Habibi hoy. Sí. Ah, entonces, bueno, ok. Sí. Ah, no, entonces, entonces es Mohamed. Pregúntele a Carlos si es que entre ellos se dice Mohamed. Está oyendo. que Carlos, es. Gracias. Mohamed. Gracias, Habibi. Mi amor. Es que mi amor, yo soy Habibi. Así es que. Habibi. Hola, Habibi. Peguibu, Habibi. Ah, bueno, no sabía. Es que el tatuaje. Bueno, me parece chévere. Sí, eso es lo que dicen. Entonces, cuando los tatuadores profesionales ya que ya tienen entiendo. Mucha. Estaba buscando cancha. En el traductor de Google. Ah. Hice la tarea. Dice, amigo en árabe es Sadik. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué se dicen Mohamed? Seguro porque todos se llaman así. Es como el Jaramillo acá en... El Rodríguez. El Rodríguez, el González Gutiérrez. Pero bueno, a Peggy sí se le ve muy lindo. Ella es muy bella, es muy guapa. Y vuelvo y digo, como selectora y DJ mezclando, es fantástica. Por eso seguro en la Solar la pasaron muy bien, porque es muy buena. Me encantaría verla en usted. Van Halen.